La realidad social, analizada desde las aulas y desde el barrio. El Puente. La Facultad de Ciencias Sociales y las organizaciones de la comunidad construyen conocimiento. Esto es uno de los tantos mitos sociales que existen hacia la violencia. Sobre todo el hecho de hacerse gay significa construirse una identidad social positiva, constructiva, en un contexto opresivo. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre la actualidad. Pero también va a estar en la capacidad del gobierno de empezar a buscar ese consenso político del que hablaba el profesor. Un espacio de debate donde cruzamos miradas para comprender nuestra sociedad. El Puente. Es hora de encontrarse. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales que hacemos los lunes y los viernes para la radio de la Universidad de Buenos Aires en vivo aquí en Radio UAFM 87.9. Este espacio de radio que decidimos encontrarnos un poco las organizaciones sociales y los docentes, investigadores de la facultad para intercambiar ideas sobre los temas que vamos tratando cada semana. Si alguien quiere comunicarse con nosotros, pueden hacerlo a través de nuestro mail, que es elpuente@sociales.uva.ar, a través de nuestro Facebook, que es Facebook.com/ElPuenteRadio, o también nos pueden seguir por Twitter en @ElPuenteRadio. Así que estas son las vías de comunicación para comunicarse con El Puente, el programa de radio de la Facultad de Ciencias Sociales. El Puente. Un espacio para el intercambio de ideas. En el programa de hoy del Puente vamos a continuar hablando de lo que comenzamos a hablar el día lunes con la profesora Beatriz Busaniche, que empezamos a hablar del software libre. Hoy vamos a estar continuando hablando de este tema con dos organizaciones que trabajan. Una con la cooperativa de software libre GECOP. Ya está con nosotros Leandro Monk. ¿Cómo estás, Leandro? Buenas tardes. Leandro Monk es miembro de la cooperativa GECOP y también está con nosotros Verónica Yardés. ¿Está bien pronunciado? Yardes. Ah, pero Yardes. Es más o menos igual, no hay problema. Verónica es miembro de la Asociación Civil Solar, Software Libre Argentina. Gracias por venir aquí a la radio. No, gracias a vos por invitarnos. Y como decíamos, el tema de hoy es también software libre y el trabajo que hacen ustedes desde cada una de sus organizaciones y qué importancia tiene el software libre para el trabajo y el desarrollo de las comunidades. Vamos a recordar lo que era el software libre con también una definición que nos da ahí Richard Stallman, uno de los referentes, si se puede decir, del software libre a nivel mundial. Usar un programa privativo en la sociedad es dependencia, pero usar un programa libre es desarrollo, porque el programa libre es conocimiento disponible a sus usuarios que pueden comprenderlo, adaptarlo, extenderlo y usarlo para otras cosas. Pero el programa privativo es conocimiento denegado, secreto, para restringir a los usuarios. Ahí escuchábamos un poco la definición de Richard Stallman de software libre y qué es lo que implica el software privativo, ese que priva a las personas libertad, y el software que da libertad. La libertad es un concepto básico en este mundo del software libre, ¿no? Correcto, es una manera de pensarlo, es a partir de las libertades o de los derechos de las personas Por eso, en las definiciones básicas, digamos, de software libre, lo que se hace es explicitar cuatro derechos o cuatro libertades que seguramente habrán charlado la semana pasada. A cada una de esas, de esos puntos se le atraviesa un derecho humano, una libertad que hay que tratar de sostener, y por eso es tan importante el ámbito ético del software libre y no tanto, digamos, la dimensión, las otras dimensiones que también las tiene, que posiblemente las podamos charlar en un ratito tanto. Bien, ese listo, si querés. No, está clarísimo. Ay, gracias. Igualmente, yo además del tema de los derechos individuales, que es como históricamente se ha planteado la problemática del software libre y el conocimiento en general, me parece que hay una otra dimensión, que es la dimensión colectiva, que depende cómo lo miremos, deberíamos ponerla al mismo nivel, que es el tema de la independencia, el tema de la soberanía, el tema de la industria local, el desarrollo local, el fortalecimiento de las redes locales, etcétera, etcétera, que es consecuencia de la posibilidad que dan esos derechos y esas obligaciones. Claro, era lo que hablaba Stallman, esto de la dependencia. Sí. Yo quería agregar una cosita, y es que a veces la definición de software libre no alcanza con nombrar estos cuatro derechos individuales, como bien decía Leito. Entonces, también creo que hay que pensar que alrededor del software libre se construye un movimiento social, ¿sí?, que tiene todas esas premisas que mencionó en sus bases, ¿sí?, lo que tiene que ver con soberanía tecnológica, lo que tiene que ver con la solidaridad, ¿sí?, con la reciprocidad. El movimiento del software libre se crea a través de la reciprocidad. Y después hay una perspectiva más que también lo define, que es la manera de, como mencionábamos antes fuera de micrófono, ¿no?, cómo vivir de ese software libre. Todas esas son dimensiones que van articuladas en una única cosa, que es el software libre desde un punto de vista amplio, ¿no? Que se queda como flaco cuando solo decís libertad de uso, libertad de estudio, libertad de distribución y de modificación, y libertad de redistribución. Que es, no se termina de plasmar el verdadero efecto que logran esas cuatro bases. La complejidad que lleva, ¿no?, defender a cada una juntas y por separado. Estaría bueno que nos puedan contar, hablando de lo colectivo, qué es lo que realizan ustedes desde cada una de sus espacios y de sus organizaciones. Verónica Yardes es de la Asociación Civil Solar Software Libre Argentina. ¿Qué es Solar? Solar es una asociación civil, en principio, también otro que las cuatro libertades, ¿no?, para decirlo rápidamente, es una asociación civil. En realidad es un colectivo multidisciplinario que a partir del 2003 decide constituirse de una manera formal y elige la asociación civil porque considera que es la más democrática en términos de participación. Es una asociación civil que tiene como objetivo la difusión del software libre en todos esos ámbitos que mencionábamos antes. No solamente desde el punto de vista de las ventajas que puede tener en cada uno, sino también, como seguramente vamos a acordar más adelante con Leito, en esta idea de que a veces es la única forma posible de lograr cosas como pueden ser la independencia tecnológica, que es una de las preocupaciones también de nuestra asociación. ¿Quiénes la conforman y qué trabajos realizan? La conforman todos aquellos interesados en difundir el software libre. Somos un poco menos de 500 socios ahora. Empezó en el 2003, hay personas de múltiples ciudades, es una organización 100% voluntaria, lo que tiene todo el beneficio de la pasión en el trabajo y todo el problema de la consecución de ciertos objetivos en el tiempo, pero estamos contentos porque hay muchas personas que activan a partir de la asociación y en distintos ámbitos. Algunos se preocupan más por grupos productivos, ¿sí?, o sea, todos los que son empresas, cámaras, cooperativas, en relación al software libre y hacer crecer a la industria en general del software libre. Otros se ocupan más de las bases, lo que charlábamos también un poquito, claramente en llegar a los territorios, en hablar con la gente, en ponerse en contacto con organizaciones sociales. Y de alguna manera también el gran trabajo ese de difusión que se viene haciendo desde el 2003 da frutos, ¿no? Porque ahora ya es algo que se habla mucho y uno empieza a pensar, bueno, pero tenemos que sumar un poco más de objetivos, ¿no? Y van apareciendo proyectos que se articulan con otros y digamos, va creciendo. Sin ir más lejos, hace muy poquito estuvimos en el Foro Internacional de Software Libre articulando con otras organizaciones del mundo para ver si podíamos hacer algo conjunto en defensa de ese software libre que a veces es tan atacado en distintos lugares, ¿no?, de la Tierra en general. Ya, si los oyentes quieren conocer de qué se trata Solar, pueden meterse en www.solar.org.ar. ¿Y cuál es el caso de la cooperativa de software libre GECOP? ¿Qué es GECOP? Bueno, GECOP es una cooperativa de trabajo que nació en el año 2007, de la cual participan hoy 12 trabajadores y trabajadoras, que nos dedicamos a programar, somos desarrolladores, nos dedicamos a programar software para al mejor postor, digamos. Vendemos nuestra fuerza de trabajo al que necesite justamente o desarrollar algo o adaptar algún desarrollo existente. Ya sea empresas Básicamente trabajamos con los tres mundos, lo que nosotros llamamos los tres mundos: el mundo Estado, el mundo privado y el mundo cooperativo. Tenemos clientes o usuarios de los tres mundos. No discriminamos a ninguno. Somos de brazos abiertos. Y para los que quieran conocer qué es GECOP, la página es www.gecop.coop. Ahí está, gecop.coop, ahí se meten y conocen lo que es GECOP. ¿Y podrías mínimamente contarnos qué servicios ofrecen y más o menos también tener una dimensión de los valores, si se puede? No, los valores... No. Es porque justamente nosotros trabajamos en función del modelo de servicios. O sea, nosotros... ¿De qué vive la cooperativa? La cooperativa vive de los servicios asociados al software, no de la venta de licencias. Por ende, nuestro trabajo está en función a lo que el otro requiere, la otra organización requiere. Es un trabajo bastante personalizado, por ende es difícil estandarizar costos, digamos. Básicamente nosotros nos manejamos en 5 líneas de trabajo. Una es un tipo de software que se llama CRM, que es el típico software para hacer seguimiento de la relación con el cliente o con tu cliente, digamos. No hace falta que sea una empresa y un cliente, sino puede ser un candidato y sus votantes, digamos. No hace falta, es su cliente, digamos, ¿no? Que se llama CRM. Después trabajamos con sistemas de manejo de contenido para portales y sitios web, aplicaciones web. Hacemos desarrollos a medida, que en general es la última opción que tomamos porque somos vagos, por eso somos software libre. Estamos ahora iniciándonos en el mundo de las aplicaciones de gestión de empresas y nos dedicamos a los videojuegos. Bien, Verónica. Tal vez tendrías que aclarar eso de somos vagos, por eso usamos software libre, ¿no? Cuenta un poco de... Básicamente no reinventamos la rueda cada vez que empezamos un proyecto. Aprovechamos de lo existente y solamente hacemos el pedacito que falta para completar el requerimiento de la organización que nos requiere. Sí, es una característica propia del software libre, ¿no? Ir recreando a medida de lo que otro va creando. El uso, creando, ¿no? El acceso a los códigos fuentes que permiten su reutilización. Exacto. ¿No? Nos sentamos, nos paramos en hombros de gigantes. Caramba. A la pipeta. Estamos conversando con Leandro Monk de la cooperativa de software libre GECOP y con Verónica Yardés, miembro de la Asociación Civil Solar. Estamos en el puente hoy hablando de software libre. Vamos a escuchar un poquito de música. Y después seguimos charlando de software libre aquí en el puente. Yeah. puentes acortan distancias. Las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uva.ar. Estamos hablando hoy de software libre con Leandro Monk de la cooperativa GECOP y con Verónica Yardes de la Asociación Civil Solar. Bueno, estábamos recién introduciendo un poco, ya contaron qué es cada uno su organización y también un tema que bueno, el lunes lo empezamos a hablar, es qué es lo que está pasando hoy en la Argentina en relación a las políticas públicas de software libre. Vamos a escuchar lo que nos decía la profesora Beatriz Busaniche en relación a este tema, al tema de conectar igualdad y cómo debería ser una política pública de software libre, y lo discutimos. Lo que están haciendo es repartir máquinas con Windows. Uruguay, por ejemplo, fue el primer país en implementar una laptop por niño de primaria, y las máquinas de Uruguay llevan solamente software libre. En Argentina, el software libre en el plan Conectar Igualdad es parte de un discurso que es políticamente correcto. Los docentes que no conocen el software libre van a seguir usando lo que saben usar, lo que conocen. Los chicos van a usar lo que conocen. Eso no es una política pública. Una política pública tendría que tener objetivos claros, un presupuesto designado a eso, capacitaciones, un plan integral con objetivos claros, con un programa de capacitación integral, y no voluntades aisladas. Bueno, ahí escuchábamos la voz de la profesora Beatriz Busaniche el lunes hablando de bueno, qué es para ella, cómo debería ser una política pública de software libre. ¿Qué opinan ustedes en relación a este tema? Leandro, el que quiera. Leandro, ¿cómo? Bien, me parece que la problemática es bastante compleja, que se han hecho bastantes avances en función de software libre. Queda mucho por hacer. Básicamente me parece que lo más importante que ha pasado, sobre todo en el último tiempo, es esto de que ha tomado visibilidad el tema, que algunas áreas de gobierno lo han tomado. Por ejemplo, lo que hablaba recién Beatriz sobre Conectar Igualdad, me parece que es un avance que hoy 2 millones de computadoras que entregó el Estado Nacional tengan también software libre. Me gustaría que solo tengan software libre, y lo digo abiertamente, pero me parece que ya es un avance que abre la oportunidad de justamente salir a trabajar en las escuelas con los docentes, con los alumnos, para que cada vez que prendan la compu usen software libre y no usen software privativo. Es verdad que probablemente se podría haber implementado de otra manera. Voy a ser un poco guarango, pero a mí me dijeron alguna vez que si mi abuela tuviera huevos, sería mi abuelo. Las cosas se hacen como se van pudiendo. Me parece que estamos avanzando. No estamos conformes, no estamos conformes, queremos mucho más. Y si puedo decir, es probable que prontamente haya algunas novedades interesantes en función a todo esto que estamos hablando. Es interesante que vos también puedas contar, porque participás del grupo de software libre con Cristina. Hay también una organización política, si se puede decir, en relación al tema. Un frente. Del cual participan varias agrupaciones del arco kirchnerista. Participan compañeros que son de Colina, compañeros que son de La Cámpora, compañeros que son del PJ Digital, compañeros que son del Nuevo Encuentro. Y en función de eso, estamos trabajando justamente y pensando cómo profundizar las políticas públicas en función del software libre. La verdad que somos jóvenes, nacimos un poquito antes unos meses antes de la reelección de Cristina Fernández de Kirchner. Así que tenemos un año y un poquito más. Y la verdad que estamos muy contentos porque hemos encontrado buen rebote desde los actores de las políticas públicas. Por ende, eso nos pone muy contentos. estamos trabajando con el Ministerio de Industria, estamos trabajando con Jefatura de Gabinete, estamos trabajando con el Plan Conectar Igualdad, estamos trabajando con el Ministerio de Educación en función de poder implementar más y mejores políticas públicas para el software libre. Yo estoy contento. Dentro de 2 años por ahí vengo vencido, pero hoy estoy contento. Los que nacieron antes de la revisión de Cristina son el grupo, el Frente, Somos Libres con Cristina, no confundamos. No, el Frente. Son muy jovencitos. Somos jóvenes, el Frente. Nosotros, yo soy viejo y pelado. Doy fe. No, desde Solar es más compleja la situación en términos de posicionamiento, porque hay un principio básico que Solar defiende, el software libre, y cuando, antes de que empiece el proyecto, el programa, el Plan Conectar Igualdad, nosotros nos acercamos con nuestras inquietudes, tanto al Ministerio de Educación como a los otros componentes, en realidad, de ese comité ejecutivo original, y dijimos claramente por qué pensábamos que el Plan Conectar Igualdad tenía que usar solamente software libre. No por motivos que en la documentación que te traje está, pero básicamente se comparten, creo que con muchas organizaciones, claro que son la soberanía tecnológica, la educación como derecho humano, la inclusión digital entendido como una dimensión de la inclusión socioeconómica, no suelta por el mundo repartiendo máquinas, que eso es una de las críticas más fuertes que se le hacen desde otros sectores también. Sí. El fortalecimiento del desarrollo local y después la organización de los recursos. Pero, a esto quería llegar, la diversidad que tiene Solar como organización hace que, por supuesto, algunos tengan, digamos, vean el vaso medio lleno de los 2 millones de máquinas entregadas con Windows, software, claro, con software libre, y otros con el vaso medio vacío. Lo que sí creo es que como organización social que no está articulada a un partido político, tenemos que decir claramente cuál es qué es lo mejor posible. Y actuar colaborativamente en dar estrategias y proponer cosas, ¿no? No se trata solamente de gritonear cuál es el inconveniente, sino de pensar estrategias para hacerlo. En ese sentido, yo creo que hay mucho por hacer inclusive con otras organizaciones, ¿no? Totalmente, y el tema es lo que decía también la profesora, que cuando las máquinas vienen con los 2 sistemas, uno tiende a usar lo que sabe, ¿no? Vas al entorno Windows o al paquete del software privativo, ¿no? Porque es lo que uno maneja. Quizás ahí habría que hacer, y también podemos escuchar lo que nos decía la profesora, algo en relación a la educación, si pasa por ahí o por dónde pasa empezar a instalar el uso generalizado del software libre, ¿no? Para que sea familiar y uno lo puede elegir. Yo creo que la escuela es el lugar donde estamos hoy formando a los futuros usuarios y desarrolladores. Si vos no le das a los chicos que están en una edad de curiosidad, de desarmar, de aprender, la posibilidad de desarmar y aprender los programas que usan, también estás coartando tus posibilidades de formar una generación entera en el conocimiento indispensable para tu sociedad. Cuando hablamos de por qué es tan importante este tema, tiene que ver con cómo nos posicionamos frente a las posibilidades de aprender. Es decir, ¿le vamos a enseñar a los chicos a aprender integralmente a dominar una computadora o solo le vamos a enseñar a usar el producto que una empresa les vende? Bueno, ahí escuchamos la opinión de la profesora Beatriz Busaniche. ¿Qué opinan ustedes en relación a por dónde pasa esto? Si es en la educación o por dónde tendría que pasar. La educación siempre es un espacio estratégico, ¿no? Por eso también este plan está pensado para eso, para esos espacios. Pero, por ejemplo, desde Solar, en todos los eventos que nosotros hacemos estratégicos para la definición de las políticas que vamos a estar apoyando durante el año siguiente y los proyectos que se van a hacer, es un evento que se llama Crisol. Siempre tenemos un track de educación porque creemos que es uno de los principales. Ahora, ¿qué es lo que se enseña o lo que se aprende? Yo creo que más allá de no ser solamente usuarios de software privativo, creo que lo que se aprende es a aprender otras cosas, a que las cosas pueden ser cambiadas. Por eso, de alguna manera, es bastante revolucionario el uso de software libre en la escuela, ¿no? Porque te enseña a hacer desde un espíritu crítico la propuesta de que las cosas son así o pueden ser de otra manera. El software libre te abre la cabeza para eso. Las cosas se pueden cambiar, el código fuente se puede ver y nosotros podemos transformar la realidad. Por eso es tan importante, me parece, a mí desde un punto de vista casi filosófico, te diría, el uso de software libre en las escuelas, ¿no? Estamos conversando de software libre. Vamos a hacer una pausa y después seguimos. Opinando, construimos puentes. Deja tu comentario en www.facebook.com/elpuenteradio. Seguimos en el puente. Queremos saludar a los que nos dejaron sus mensajes en sus saludos en Facebook, a Mario Cruces, a Emilia Cortina, a Lali Batistela, a Pablo Moyen, a Lucía Cifoli, que nos dejaron ahí sus pulgares arriba. Muchas gracias. Y queremos saludar especialmente a FM Texalar de Morón, que nos dicen: hola amigos, nosotros estamos en Morón, provincia de Buenos Aires, y los retransmitimos los viernes de 13 a 14 horas en FM Texalar Morón 100.9. Un beso grande a los compañeros ahí en Morón y gracias por retransmitirnos, como a todas las otras radios que nos van retransmitiendo. Como siempre decimos, no solo sale al aire aquí por Radio UBA, sino a través de FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Saludamos a todas las radios, como por ejemplo La Propaladora, FM 107.1 de Neuquén Capital, a FM La Milagrosa 100.9 de Ciudad Oculta, Ciudad de Buenos Aires, las nuevas que se fueron sumando, y a todas las demás que van retransmitiendo el puente. Les agradecemos, porque justamente eso, el puente, queremos que se vayan circulando por ahí, se vayan construyendo distintos puentes por distintos lugares del país. Los puentes acortan distancias, las palabras también. Escribinos a elpuente@sociales.uba.ar. En el puente de hoy estamos hablando de software libre. Estamos en compañía de Leandro Monk de la cooperativa GECOP y de Verónica Sardes de la Asociación Civil Solar. Antes de la pausa estábamos comentando un poco del tema de la educación y de conectar igualdad. Leandro, vos te quedó ahí algo para comentarnos. Sí, cosas interesantes para ver los pequeños avances o grandes avances en las netbooks que se están entregando ahora. Arrancan por defecto con software libre. Ya cuando no, uno la aprende. Exacto. Ya no. Antes arrancaban por defecto con software privativo, ahora arrancan por defecto con software libre. ¿Alcanza? No alcanza. ¿Es un paso? Sí, es un paso. Bien, y queremos también por ahí dar un poco de información y contar a las organizaciones sociales que nos están escuchando cómo se pueden acercar a este mundo del software libre, qué beneficios les traería o por qué debería ser importante meterse en el mundo del software libre para las organizaciones sociales, ¿no? Si hay también espacios de encuentro donde pueden participar. Sí, en principio hay espacios específicos dedicados a la instalación de software libre, que se llaman Festival Internacional Latinoamericano de Instalación de Software Libre, FLISOL, Festival Latinoamericano de Instalación de Software Libre. FLISOL empieza en realidad en el mes de abril. Es una propuesta interesante porque se hace en muchas ciudades de América Latina el mismo día, a la vez, y con una propuesta integral que implica que uno pueda llevar su máquina y, junto con las personas del movimiento del software libre que están colaborando allí, aprender, no solamente instalar, sino aprender a instalar su software libre. Pero también, después posiblemente Leito nos pueda completar un poco eso, pero yo quería decir que el acercamiento al software libre también puede ser político, y en ese sentido hay muchas organizaciones que lo ven de esa manera, y aunque no se den respuestas absolutamente técnicas, sí hay muchas actividades para hacer en relación a eso, como puede ser esta articulación que te decía entre organizaciones sociales y uso de software libre, o el reconocimiento de la afinidad entre asociaciones y digamos grupos comunitarios y la posibilidad del uso de software libre. Esa clase de propuestas, por lo menos desde Solar, siempre es permanente, igual que charlas posibles, ¿no? Tenemos un proyecto que se llama, en realidad es un programa que se llama Conocer para Poder Elegir, que solicitas tu charla introductoria, digamos, y alguno de los socios que esté más cerca de esa ciudad o de ese lugar se incluye en alguna propuesta del tipo colaborativa, ¿no? Se acerca a una charla, aprenden todos juntos a hacer alguna cosa. No, la idea es tratar de difundirlo también desde ese punto de vista. Igual, me parece que es importante puntualizar que usar software libre es participar. Sí. Hay como una lógica de, no, bueno, software libre es para los programadores, que la tienen re clara, que en realidad son los que realmente utilizan el valor del software libre. A nosotros no nos toca en nada, porque como igual somos usuarios, solamente prendemos la... Yo prendo la máquina, mando el correo electrónico y la pago, ¿no? Pero el software tiene una particularidad bastante interesante, que es que tiene más valor cuanto más gente lo utiliza. Y anda mejor cuanto más gente lo utiliza. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que los desarrolladores nunca tuvieron en cuenta, porque el desarrollador tiene la cabeza de una manera, pero la gente tiene millones de cabezas distintas, piensan de distinta manera y utilizan las herramientas de distinta manera. Entonces, si uno, por ejemplo, en su máquina como usuario se baja, por ejemplo, un programa de correo en vez de el Outlook, otro... Que se llama Thunderbird, por ejemplo. De hecho, no hay que, para usar software libre, en principio, ni siquiera hay que cambiar el sistema operativo, porque hay mucho software libre que corre sobre sistemas operativos privativos. Hay como etapas, ¿no?, para llegar a esa adopción, que pueden empezar por esto, ¿no? Claro, para navegar internet, usar el Firefox, por ejemplo. Para bajar el correo, usar el Thunderbird. Para conectarme por chat con todos los tipos de cuentas que se me ocurran, de Hotmail, Live, Gmail, Facebook, todo junto, me puedo bajar el Gaim. El Pidgin. Para editar fotos, puedo usar el GIMP. Para hacer dibujo vectorial, puedo utilizar el Inkscape. Bueno, así hay alternativas prácticamente para todas las cosas que nosotros, que actividades habituales que hacemos con la compu. Lo que hay que empezar a pensar, por ahí es, sí hay que formatearse la cabeza distinto, que es no en usar tal o cual nombre comercial, sino yo tengo un problema que quiero resolver, que es dibujar. Bueno, ¿qué software libre me resuelve el problema que tengo, que es dibujar? O tengo un problema que es navegar por internet. ¿Qué software libre resuelve mi problema que es navegar por internet? En vez de pensar en, como cuando pensamos en afeitadoras y pensamos en Gillette. Claro, y además hay muchas alternativas por cada una de las aplicaciones que hay que reemplazar, ¿no? Estas son las más, como las más destacadas. Si alguien se perdió y no logró tomar nota de todos los nombres que dimos, quizás podemos colgarlo en nuestro Facebook o mandarles por mail, nos escriben un mail al puente@sociales.uba.ar y ahí les vamos mandando, o si hay alguna página donde estén enumerados o colgados documentos, los programas. Documentos de equivalencia, los podemos buscar. Hay, de hecho hay sitios dedicados a las equivalencias. O sea, así se llama el producto privativo, así se llama el software libre que lo reemplaza o que hace alguna cosa, porque también hay que tener en cuenta que hay un paradigma del software privativo. El paradigma del software privativo es: cuanto más tiempo te tengo usando mi producto, es mejor para mí porque es más negocio, ¿no? En el software libre esa lógica no funciona, porque la verdad que es un ecosistema de software donde la verdad que a mí no me importa que vos uses solamente mi solución. Sí. ¿Por qué? Porque no voy a vender más licencias porque vos uses solamente mi solución. En cambio, en el software privativo sí, porque si mi software hace todo lo que vos necesitas, solo me compras a mí. Bien. Entonces, por ahí, para hacer algunas cosas con software libre, hacen falta combinar varios software cuando un programa de software privativo lo hace todo uno solo, en función de que vos no dejes nunca de mirar el loguito que ellos te quieren hacer mirar. Otro tema que quizás estaría bueno que podamos conversar es el tema de las licencias, y en el programa pasado también se mencionó ahí esto del Creative Commons. Si nos pueden traer un poco de luz sobre el tema de que estamos hablando de las licencias, de la cultura libre y esto del Creative Commons. La cultura libre en realidad surge, es muy difícil de definir, ¿no? Porque hay muchas definiciones, ¿sabes? Estoy viendo la cara de Leito que me da la razón. Hay muchas definiciones porque sale a partir de la... se extrapola la libertad del software sobre los productos culturales, pero siempre queda en el aire que la libertad de qué, si es la libertad de aquello que circula como producción cultural, la libertad del que la hace, del que la consume como usuario, como consumidor de determinado producto cultural. Eso todavía está como en discusión. Pero sí es cierto que hay ecosistemas, licencias, como los que mencionás vos, que lo que le permiten al autor es decidir de todo ese gran conjunto de licencias que sería, digamos, el copyright en términos generales, qué partecita de todos sus derechos es la que deja en función del usuario, ¿no? Si se le puede bajar gratuitamente, si tienen que nombrarlo como autor, aunque es lo más usual, ¿no? Porque hay un derecho moral de autor que nunca se pierde. Si se puede o en no... En nuestra legislación. En nuestra legislación, sí. Si se puede o no, por ejemplo, hacer una transformación, todo eso lo decide directamente el autor de esa obra. Es una propuesta interesante, intermedia tal vez a aquello que algunos sí quisiéramos en el fondo, que es una libertad total de todos esos productos culturales. Pero está en discusión, es complicado el escenario para definirlo, ¿no? Básicamente, para ahí me parece que cuando nosotros vemos un producto de cualquier tipo que está bajo la ley de derecho de autor y copyright, lo que vemos es que dice todos los derechos reservados. Claro. Bueno, el Creative Commons o otra serie de licencias, no son las únicas, lo que dice es, bueno, todos no, estos. Hay otros que no me reservo el derecho. Por ejemplo, esto. No me reservo el derecho a prohibirte copiarlo. O no me reservo... No, o el uso comercial. O el uso comercial. Me reservo el uso comercial. O me reservo decirte, usalo para lo que quieras, pero no hagas obras derivadas, por ejemplo. Etcétera, etcétera. Digamos, pero básicamente lo que dice es, bueno, no son todos los derechos. Son algunos los que quiero mantener. Y todos básicamente se basan en exactamente lo mismo, que es la misma lógica del software libre. Yo soy el dueño de esto, y ahí es donde por ahí podríamos ponernos a debatir de filosofía y de política durante un montón de tiempo, si los productos culturales o las ideas o el conocimiento que es producto de el fruto de los trabajadores de nuestro país tiene que ser privatizado o no. O si es libre aquello que no se hace en condiciones de libertad. Estamos conversando sobre software libre con Leandro Monk de la cooperativa GECOP y con Verónica Sardes de la Asociación Civil Solar. También la música también es parte de la cultura y puede estar en el marco de la cultura libre. Vamos a escuchar, ya que estamos, un poquito de música y después seguimos en el puente. Conflicto internacional. Esto es Masacre, el tema La Web del Siglo, sonando hoy en El Puente, en el programa de hoy, donde estamos hablando de software libre. Tenemos dos mensajitos que nos dejaron en el Facebook. Uno de Bruno Pérez Almansi. Hola, estoy escuchando el programa, los felicito, está muy bueno. Muchas gracias, Bruno. Yo estoy haciendo también un programa de radio por internet con algunos compañeros de sociología los viernes de 19 a 21 horas. Y ahí nos deja el link de donde sale. Y ahí ya lo subimos también a nuestro Facebook para estar también en contacto. Gracias, Bruno. Y también Alicia Suárez nos deja un mensaje. Felicito al Puente. El tema de hoy es muy interesante. Sobre todo me encantó la posición de los chicos respecto a hacer cosas. Me encanta, cariños y felicitaciones. Gracias, Alicia. Y esto de hacer cosas también nos da pie para poder hablar un poco del mundo del trabajo. Leandro Monk es de una cooperativa justamente de trabajo de software libre. Y un tema, un interrogante, es cómo se vive del software libre. En realidad es fácil. ¿Cómo se vive de la vida? Bueno. ¿De qué viven los trabajadores? De trabajar. Exacto. Entonces, la lógica es esa. Hay un pequeño grupo de personas en este mundo que trabajan una vez y cobran muchas veces. Porque tienen algunos beneficios legales. Por ejemplo, los músicos, los autores de música. Trabajan una vez, o sea, componen una canción y cobran cada vez que esa canción es reproducida en un medio, es utilizada, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que ese modelo no sirve. ¿Por qué? Porque no le pagamos al carpintero cada vez que abrimos la puerta, porque cada vez que se nos ocurre una idea no vamos y dejamos una monedita en la universidad que nos formó o en la escuela secundaria que nos formó, sino que es una construcción colectiva, el conocimiento es una construcción colectiva. Y además, nosotros nos formamos como cooperativa porque la verdad es que lo que tenemos los trabajadores es nuestra fuerza de trabajo. Y nuestra fuerza de trabajo básicamente es la capacidad que tenemos los trabajadores de cambiar el mundo, cambiar la sociedad. Es por eso que nos organizamos de esa manera. Y los valores, digamos, de todos ponemos en una bolsa, que sería el software libre, ¿no? Tenemos una gran bolsa que es el software libre. Todos trabajamos o hacemos cosas, Hacemos cosas y lo ponemos en una bolsa que es, en este caso, internet o algo así, y vamos poniendo, y nos vamos llevando todo lo que necesitamos y vamos poniendo todo lo que hacemos. O sea, nos llevamos millones de líneas de código y ponemos 3 o 4 y así, cada vez. Es la misma lógica de, en líneas generales, de una cooperativa. Todos trabajamos, vamos poniendo en la bolsa común y después repartimos entre todos. Hay un principio que subyace tanto al movimiento del software libre como al movimiento cooperativista, digamos, que es, en términos sociológicos, sería pensar la capacidad de cooperar como una fuerza productiva en sí misma. No es lo mismo que todo el mundo trabaje por separado, que trabajen juntos. Lo mismo pasa con el movimiento del software libre, por eso el comentario de las líneas de código, con la cuestión, en el caso de trabajar sobre información y con productos informacionales, que además nunca se agotan, entonces siempre se suma, ¿no? Es esa dinámica novedosa que hay, digamos, desde los efectos de la digitalización y un montón de convergencia entre un montón de cosas que están pasando en los últimos, ponele, 30 años, da pie para que esa fuerza productiva incluso sea mucho más importante, ¿no? ¿Y cómo funciona eso? Se me ocurre en la práctica, ¿no? Si hay un espacio, como os decías, en internet, donde algún desarrollador, programador, descubre algo de una pieza de un programa y se lo comparta. Exacto. Hay un montón de espacios de compartir, de donde se comparte el software. Repositorios, lugares donde uno puede ir y bajarse y aprender y leer. Hay varios. Y contactarse con los que lo desarrollan. Hoy, digamos, el que está como más en boga es GitHub. GitHub.com. GitHub. Es hoy el principal repositorio, digamos, el más usado. No es el único. Después ahí lo subimos después a... Belarga. Y por otra cosa, que me parece que también está bueno puntualizarlo, que me parece que es un tema que no es menor, que es desmitificar esta cosa de con la información, con la cultura, con el software, con todas estas cosas que hoy usamos utilizamos de lo que llamamos bienes inmateriales, son cosas que no las podemos tocar, intangibles. Digo, intangibles mejor porque siempre está ese soporte material, bueno, y que pone el límite. Bueno, ponele. Ahí me sacó el carnet de antropóloga, todo bien. Pero para mí es fundamental, de hecho todo lo que hablamos es una pavada al lado de esto. No se puede robar. El conocimiento no se roba. La televisión por cable no se roba. La señal por internet no se roba. No se puede robar algo que no prive a otro. Uh-huh. Yo te puedo robar el vaso, justamente, porque si yo me llevo el vaso, vos no lo tenés. Pero si vos tenés un MP3 de tu canción favorita y me haces una copia a mí, no hay robo. Nadie quedó inhabilitado de utilizarlo. O sea, no se puede robar. En todo caso, se pueden hacer... No se puede robar en este... No se puede robar. En internet no se puede robar. Se puede robar. Lo único que se puede hacer es compartir. Se puede compartir. Y después se pueden violar algunas leyes. Se pueden hacer copias no autorizadas. Sí, se pueden hacer copias no autorizadas. Uh-huh. Pero no se puede robar. Y eso es importante porque la campaña de miedo es en función de... No robes. Sí, ¿no? Es la traslación de lo material, digamos, o mejor dicho, de lo tangible y que tiene un límite a aquello que se puede ilimitadamente con esto, digamos, con estos contextos que decíamos antes, que uh-huh. puede terminar en algún momento, pero ilimitadamente compartir todas las veces que queramos sin perder calidad y sin sacarle a nadie. Exacto, sin que haya nueva generación, nada. Uh-huh. Entonces, eso para mí es muy importante, cómo esto genera otra lógica de... O sea, no podemos seguir manejándonos con la lógica de la escasez en un mundo, en esta parte del mundo, digamos, ¿no? Porque la lógica de escasez sigue funcionando en el mundo tangible, en el mundo de lo intangible, donde la lógica es de la abundancia, sobra. Hay miles y miles de copias de lo mismo. Muchas gracias por haber venido. Lamentablemente ya se nos fue el tiempo, nos quedamos sin tiempo. Tenemos que volver, Leito. Sí, ya para la próxima. Está la invitación hecha, pueden venir cuando quieran, por supuesto. Muchas gracias, Leandro. Gracias, Verónica, por haber estado en El Puente. Gracias a ustedes. El Puente. Docentes, investigadores y referentes de organizaciones sociales reflexionan sobre temas de actualidad. Llegamos al final del puente del día de hoy. Hoy estuvimos hablando de software libre. La semana que viene cambiamos radicalmente de tema, como es nuestra costumbre en El Puente. La semana que viene vamos a estar hablando de cárceles, la situación de las cárceles en la Argentina hoy, con la profesora Alcira Adaroqui, que es la directora de la carrera de Sociología y además investigadora y especialista en el tema carcelario. Vamos a estar hablando de eso la semana que viene y le agradecemos mucho a todos por haber estado al otro lado. Gracias a todos los oyentes y a los mensajes que nos dejaron. Muchas gracias, Maxi, en la técnica, gracias a todo el equipo de producción y como siempre decimos, nos vamos a seguir encontrando y seguir construyendo más puentes juntos. El Puente. Un espacio para intercambiar ideas. Conducción, Luciana Culedjian. Producción, Carla Borria y Leandro Araos Ortiz. El Puente es una realización del Programa de Capacitación para Organizaciones Comunitarias de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires.